me llamo Delfina Pilajo, vivo de Babel y mi cumpleaños va a ser de la Peppa Pig y de cumpleaños va a tener chachicha, huevos, tomate y pan, chorizo, asado, pollo, ñoqui. Entonces todos vamos a comer. Somara Yarara, socio Abel, mi cumpleaños fue el Amiki y me trajeron mis zapatillas, mi bici para mi cumpleaños y mis zapatillas para y el casco para mi bici. La vela, mi cumpleaños también tenía la vela y tenía 6. ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay, no, decimos de cantar! ¡Y el cumpleaños! Radio Educativa y Comunitaria El Aguaribay.